A ver tú, sí, tú. A ti, te estoy diciendo a ti. Tú, el que me estás viendo. Tú. Este, tú. Despierta, tú que me estás viendo, tú. Toma. Tú, toma. Tú, toma. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Me la estás regresando? Me vale. Me vale. Eso te acaban de hacer los diputados y senadores. En este país, nuestros queridos diputados y senadores nos acaban de hacer esto y otras más. Mochan la ley 3 de 3 que no sirve para nada. ¿Les importa un soberano carajo lo que opinan miles y miles y miles y miles de mexicanos? No importa. Aquí el chiste es ser corrupto. Y como vivimos en un país impune, donde cada quien hace lo que se le pegue su regalada gana, los diputados y senadores han hecho una componenda para maquillar, para mochar la ley 3 de 3. Fíjate nada más lo que acabamos de ver. Todos estos votos, toda esta iniciativa por sacar adelante este país para que ya no sea corrupto e impune, tómala para ahí. Fíjate, nada más te voy a poner este caso. Yo soy maestro y me opongo a la reforma educativa. No me gusta, no quiero. Yo soy maestro y estoy en contra de la reforma educativa. Llega el señor Nuño y tómale para que te duela más. Y tómale para que te duela por otro lado. Y tómale para que te duela más. Pero yo soy empresario y estoy en contra de la ley 3 de 3. Sí, señor empresario, lo que usted diga. ¿Te das cuenta la diferencia? Si tú eres un maestro que te opones a la reforma educativa, tómale. Y si eres un empresario que se opone a la ley 3 de 3, no hay problema. La quitamos. Este es el país en el que vivimos. Y tú lo estás permitiendo. Tú estás dejando que este país avalen nuestros senadores y diputados la corrupción y la impunidad. Y te quedas en la Bavaria diciendo, ah, qué mala onda. Este es el país que le vamos a heredar a nuestros hijos. Le estamos diciendo a nuestros hijos, la opinión de la gente, la democracia, no importa nada en este país. Tus votos, tus iniciativas, no importa. Porque la ley 3 de 3 permite que todos los políticos involucrados en este asunto no divulguen sus pertenencias, sus riquezas, sus tranzas. Esa es la ley 3 de 3. Los políticos no pueden decir nada. Nada más van a esconder sus propiedades multimillonarias. Y los empresarios no le van a entrar al quite. Cuando tapan un bache, cuando hacen una obra, cuando ponen un monumento, ¿quién crees que da el dinero? Alguien da el dinero. Alguien se pone de acuerdo con el presidente municipal, con el regidor, con el gobernador, con el secretario de obras, con el diputado tal, con el... ¿Quién se pone de acuerdo? El que da la lana. Y ahí viene el moche, y ahí viene la corrupción, y ahí viene la dádiva, y ahí vienen los regalos. Por eso, un pobre diputadillo de quinta en este país está enojado porque le acaban de robar su relojito de 280 mil pesos. Y nadie dice nada. ¿De dónde carajos sacas para comprarte un reloj de 280 mil pesos si no eres nadie en este mundo? Nuestros diputados y senadores nos mientan la madre todos los días y nos dejamos en este país donde la ley 3 de 3 se ha convertido en una morada de corrupción, donde los políticos hacen lo que quieren, los empresarios hacen lo que quieren y todos hacen lo que quieren. A menos que seas un maestro que está exigiendo una revisión de la educación, porque entonces sí te golpeo. Ese es el país que tú vives y que tú permites. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?